Tienen fama los taxistas de ser buenos transportistas, porque es pura gente noble. Y este día o madrugada están todos siempre alerta, atentos en la central. Un servicio hay que brindar, un viajero está en su puerta. Señorita, señorita, manda un móvil por favor. Mire que tengo una urgencia. El móvil se debe dirigir a mi casa con demencia. Señorita, sabe usted, su línea es de las mejores. El taxi lo debe dirigir pa' llevar a los halcones. El taxi lo debe dirigir pa' llevar a los halcones. Como en toda situación siempre habrá un punto negro. Un taxista muy famoso, romántico y cariñoso, ya posee varios suegros. Muchas veces se le ve muy avanzada las horas, escabullirse de la pista con alguna niña lista. Por cierto, no es su señora. Señorita, señorita, mande un móvil por favor. Mire que tengo una urgencia. El móvil se debe dirigir a mi casa con demencia. Señorita, sabe usted, su línea de las mejores. El taxi lo debe dirigir pa' llevar a los halcones. El taxi lo debe dirigir pa' llevar a los halcones. Eso es, así, así, así. acuerdo de ti. Me acuesto y me levanto así. Yo no sé qué cosa rara está pasando. Todo el día me acuerdo de ti. Cierro los ojos y me acuerdo de ti. Escucho música y me acuerdo de ti. Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo. Estoy aburrido de estar tan solito, de esta pesadilla. Quiero despertar. Si tú supieras cuánto me enloqueces, Juana María, con tu vestido coqueteando de todito el día. Si tú supieras cuánto me enloqueces, Juana María, me desespero y no aguanto más, quiero que seas mía. Micro y me acuerdo de ti. Llego a la pega y me acuerdo de ti. De vuelta a casa y me acuerdo de ti. Miro la luna y me acuerdo de ti. Estoy durmiendo y me acuerdo de ti. Hasta en el baño me acuerdo de ti. Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo. Estoy aburrido de estar tan solito, de esta pesadilla. Quiero despertar. Si tú supieras cuánto me enloqueces, Juana María, con tu vestido coqueteando viento todito el día. Si tú supieras cuánto me enloqueces, Juana María, me desespero y no aguanto más, quiero que seas mía. vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otra, y una ayer sentí en la boca cuando dijo adiós. No te me rayes, compadre. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. La que robó mi corazón y la dejé partir, no más por no rogarle. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar. Ahí en la mesa del rincón me llevan la botella, que no me vean llorar. Quiero decirte esta noche sin vacilación que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirada. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. la fui queriendo con mucho amor. Despacito, muy despacito, crecía la llama de mi pasión. Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí. Enseñó lo que tantas veces con otros labios no comprendí. Pero todo, todo se acaba. La dicha grande también se va y nos deja no más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrá. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla. Volverás, paloma, triste está el palomar. Hola, se notó el cambio, ¿no? ¿Ah? ¿Qué sienten? Sed. Esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz. Un aplauso, chiquillos, bienvenidos. Estábamos escuchando una banda antigua, debe tener unos 18 años, creo yo. Acrostic. ¿Por qué Acrostic hoy día? Acrostic es una banda de Valparaíso que salió el otro día al baile en la Cápsula del Metal, un programa que hacen en San Francisco de Mostazar. Unos cabros con alto empeño le están dando, así que saludos para ellos. Un programa que sale online, que hay que estar apoyando, así que desde Puente Alto, desde Puente Rock, saludo a San Francisco de Mostazar, que también están haciendo hartas cosas así desde región y de todos lados se está moviendo el rock metal. Pero por supuesto, si en eso estamos. Claro, por eso se vino hoy día a Acrostic. Podríamos estar, Oliver, hace sonar a Acrostic de fondo. Dale ahí un tema que a mí me gusta harto. Dale, que suene de fondo. Que suene de fondo a Acrostic. Que se escuche. Ahí sí, que se escuche a Acrostic. Este tema es del álbum Secretismo de Posguerra, de 2016. Desde ahí están dándole a los cabros. Así que un fuerte aplauso de nuevo para ellos. Bienvenido. Esto es La Voz del Pueblo, Puente Rock, cabro. Hoy con invitados de lujo, para mí es un honor y un orgullo tenerlos acá. Primero a los ganadores de Talento Crudo La Pintana, Posesión. Emerson de la Jara y el Nico Calavera. Más cerquita, compañero. Nicolás Calavera Olivera por acá, baterista de Posesión. Y Emerson de la Jara, el vocal de Posesión. Muy bien, acá están los cabros dando la cara y bueno, hoy día la idea es poder contar un poco de lo que estamos hoy día, empezamos el programa y acá se está poniendo cada vez más calentito, está llegando aquí chileno, así que siéntense chiquillos, acomódense, el espacio es chico pero el corazón es grande, estamos en la etapa de presentaciones. Por acá está unos ganadores que son el picante, de población los cabros, orgullosamente, nuestros hijos del Raco, ají chileno. Ganadores de Talento Crudo Puente Alto, saluden chiquillos, preséntense. Recuerden que hay gente que no los conoce. Hola, hola, mi nombre es Vladimir, soy el vocalista de ají chileno. Por acá Daniel Gutiérrez, el baterista. Muy bien. Ah, tan hermoso, muy bien. Así que un saludo a estos dos grandes seleccionados que tenemos acá, dos bandas importantes, Ají Chileno y Posesión. Y junto con ellos también tenemos a Don Hernán Acevedo, que está muy piola ahí. ¿Pensás que iba a pasar piola, caballero? Salude, pues. Hola, Paulina, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, gusto de tenerlo acá, manager de Mala Resaca, de Ají Chileno. Ojalá fuera manager mío porque me iría a suerte. vamos a ver qué pasa por ahí. Sí, súper bien. Y también tenemos a Felipe Silva, director de las escuelas de rock acá en Puente Alto y también el que estuvo encargado de Talento Crudo Puente Alto. Saludos. Hola, muchas gracias, Felipe. Así que acá todos juntos vamos a armar una especie de rueda, de conversatorio, reunir un poco la experiencia de lo que fue Talento Crudo en las dos comunas, ¿ya? Y saquemos al final algo en conclusión, ¿les parece? Juguemos a conversar, pero sin engrupición. Sí. ¿Podríamos traer otras sillitas para que se acerquen? Mira, Vladi, hoy día tenemos una cámara que le gustaría ver tu voz. O sea, tu voz ya la conocen, tu cara. Así tratemos de ponernos así como en... Sí, ahí nos vamos acomodando. Y mientras tanto, ¿qué tal si vamos con un temita? Sí, empecemos por la casa, con el tema que ganó a Chile. Hablemos un poquito de eso, Vladi, dale. Bien cerca del micrófono, compañero. El tema que vamos a tocar se llama Niño de Gaza, habla un poquito de lo que sucede en Siria. Este tema fue escrito hace 2 años más o menos, lo escribí yo. Fue una noche de locura que quise escribir una canción así, que me llamó la atención. Y era, quise asociar lo que pasa en el sur de Chile con nuestros niños y lo que pasa en Palestina, con la invasión estadounidense en busca de petróleo, sí, esa es la verdad. Y nada, pues lo escribimos y decidimos participar con ese tema porque queríamos decir algo más profundo en ese concurso y menos más que no fue bien. Pues. Así que eso, pues estos niños de Gaza y aguante los niños que son el futuro del mundo. sí, y que vivan en paz. Exacto, hoy en día, y bueno, y hace muchos años uno cree que esto, no sé, pasó y que no va a pasar más. Cada vez que ocurre una tragedia, cuando uno ve a los niños, cuando uno ve el sufrimiento, uno dice, bueno, esto ya pasó, estamos en el 2018, una etapa y una era donde la tecnología es de punta, claro, donde tenemos los medios de comunicación a nuestra disposición. Para donde cada vez supuestamente somos más civilizados. Exactamente, y es cosa de dar un paso, mirar al lado y seguimos con el mismo sufrimiento y más. Lo importante no es perder, es la capacidad de sorprender, la capacidad de sentir, recordar que somos seres que sentimos y que si a nosotros nos duele un pellizcón, escuchan cómo le duele a un niño. Exactamente. Exactamente. Esos así niños que... recordemos que no pueden dormir muchas veces, asustados, ¿cachai? Los traumas de por vida. A todos los niños que sufren cualquier, en el mismo cename, los niños que les pasan más, ¿cachai? Yo una vez en una entrevista dije que no había niños malos, no, porque mucha gente muchas veces, pero mira, papá como es delincuente y cosas raras. No, bueno, los niños no nacen malos, los niños nacen niños, ¿cachai? Después se van criando, van teniendo traumas, ¿cachai? Van teniendo problemas. Nosotros mismos venimos de la cara dulzúa, pudimos haber sido muchas cosas que vivimos todos los días alrededor de la esquina de nuestras casas. Han matado gente, se han violado gente, a mí los carabineros me han pegado por andar caminando en la calle sin arte ni parte. Entonces son cosas que pasan día a día, pero va en ti, ¿cachai? Por eso nosotros cada vez que hacemos un show, o donde sea, disco, evento cultural, donde sea, nosotros vamos y cantamos nuestros temas, como El Silencio, que habla de la pedofilia, y El Niño de Casa, que habla de esto, y tratamos de decir que los niños son el pilar fundamental de la vida, ¿cachai? Que tenemos que cuidarlo, respetarlo y darle, ¿cómo se podría darle, no sé, mostrarle a los niños que hay mucho más allá de lo que le están mostrando la tele, la prensa, ¿cachai? La calle no es tan mala como se dice. Pues eso, po, aguanten los niños, ¿no? Bien, las calles son nuestras, los niños también. Protegemos esos espacios. ¿Escuchamos aquí chileno, compañero? ¿Cómo vamos, Oli? Esa es Oliver, en los controles. Con su efervescencia que lo caracteriza. ¿Usted no dice cuándo, compañero? Ahora nos vamos con aquí chileno, Niños de Casa. Muy bien, Niños de Casa, en Puente Rock. La voz del pueblo, tu voz. Entre varios cuerpos de niños y niñas que fueron mutilados por antiterrorista. Y cómo puede ser terrorista un niño de 3 años. Familias mueren, lloran por el daño del soldado mandado por los superiores en el engaño. Quien no piensa nada más que los daños causados. Duerme entre bombas, metrallas que disparan balas, que llevan sangre y en su sangre llevan alas de ala. Alas de niños y niñas mutiladas que de guerra no, no, no saben nada. Salgo agazapado, yo busco un parapeto. Caminan caras de mentira. La muerte a la siga, camino en la fila. Un sendero peligroso pero con final sin vida. Salgo agazapado, yo busco un parapeto. Caminan caras de mentira. La muerte a la siga, camino en la fila. Un sendero peligroso pero con final sin vida. Basta ya, porque va a estallar. En la frente de una niña nomás, de 3 años, con su cuerpo mutilado, demasiado sangrentado. Vi otra foto de otro niño solo y arrodillado, mientras apuntado en la frente por un soldado que procura matar. En nombre por su nación, sin importar la vida de ese menor que ahora llora y jura por su Dios, su venganza, porque su casa fue inundada con sangre de Gaza. ¿Qué pasa? Porque siguen inventando guerras, tildando terroristas a los que no lo respetan. USA y Israel, ajá, y cuántos más están dispuestos a disparar solo por matar. ¿Cómo? Salgo agazapado, yo busco un parapeto. Caminan caras de mentira. La muerte a la siga, camino en la fila. Un sendero peligroso pero con final sin vida. Salgo agazapado, yo busco un parapeto. Caminan caras de mentira. La muerte a la siga, camino en la ya, basta ya, porque va a estallar. Se escucha venir el zumbido de un misil. La maestra dice niños todos a dormir, implorándole al cielo que no caiga ahí. Aún buscan el cuerpo de Gasparalí. Pequeño niño de 8 primavera de edad, que soñaba con estudiar y trabajar, y sus sueños fueron enterrados por el cemento, causado por la fuerza del aire y su armamento. Lamento escuchar lamento en estas tierras. Maldito hijo de perra, solo piensan en sus guerras. Su negocio de sangre va a llenar la billetera. Libertad a los pueblos que se mueran las fronteras. ¿Hemos vuelto? ¿Sí? Fíjame que sí. Que está por ahí sí, apañando. Exactamente, porque esa es la riqueza de la banda, que es una familia donde nos vamos apañando todos. Fíjate que vamos con los perros y las joyas nomás las tocatas. Porque de verdad se siente así el cariño. Y hablando de ese apoyo, también vamos a hablar con los chiquillos de la Quintana. Cuéntenos, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia de Talento Crudo La Pintana? Fue una muy buena experiencia compartir con hartos hermanos, incluso están por acá también, en los controles. Y nada, reconfortante, necesitamos un golpe de energía como ese y estamos felices en realidad de representar a La Pintana y a nuestros panas, músicos. Pensando que Posición también llevaba un rato, que estaba como medio callado, que no se escuchaba, y hoy día resurge. Nosotros sabemos que tú eres de La Pintana, del lado ¿de qué lado eres tú? Yo soy de la Villa Concierto de Bahía Catalina. Démosle un saludo a la gente de allá. Un saludo a todos los de La Pintana. Sí, que para muchos dicen, ay, es bien complicado, que el narco, que el narco, que la cuestión, que acá vemos que es diferente, que se hace música, que hay arte. Así que un saludo a La Pintana, a la Villa Concierto, a la población, así a Santo es. Tomás, que está para ahí. A todos los cabros. Sí, de Bahía Catalina, así que aguante los hermanos de La Pintana. Así muy bien. Nico, cuenta un poco cuál es tu experiencia. Tú eres el batero. Yo soy el baterazo. El batero que no está en el disco, sí, pero el que apareció después y el que siguió el más tiempo con los cabros. Tuve la oportunidad de salir con ellos, salir a viajar para el sur, centro sur, algunas ciudades, súper bonita experiencia. Y bueno, y coronarlo con este gran triunfo que para mí fue Talento Crudo. A mí personalmente es el segundo premio que me otorga alguna institución por participar con una banda. El primero fue en el Duoc acá en Puente Alto y ahora por La Pintana. Talento Crudo para mí fue un honor, fue súper rico, fue una súper linda experiencia. Y nada, pues, para la gente que está ahí, que todavía quiere salir, darle nomás, pues darle el aguante, darle siempre, que te van a decir que no, pero tú dale nomás. Bueno, desde lo personal, a mí me tocó animar Talento Crudo, ¿sí? De animar Talento Crudo La Pintana, para mí fue un honor, siendo de acá de Puente Alto. Los chiquillos que arman la Pintana Metal Rock, me parece, siempre me equivoco los nombres, discúlpenme. Son Armagedón, que es parte de ellos también, está Nación Under, Rock y Metal de Chile, se unen y se organizan. Y se arman redes con el Departamento de Cultura de La Pintana y arman fuerza y lanzan adelante lo que es Talento Crudo La Pintana. Y desde ahí nace la invitación para animar. Pues súper grato ver a los partners, a los amigos de uno, a los músicos ahí apoyando. Estuvieron personajes importantes, de renombre, estuvieron ¿cómo se llama este cabro? Adrián Pessoa, de Armagedón, sí, estuvo el Yanko de Ligotoric también, estaba la Pati Narbona, estuvo el Álvaro de Círculo Sagrado, también estuvo en el jurado, claro, y estuvo bien bonito, fue así como bien motivador ver harta gente, la organización bonita, Y bien, así que un aplauso para los cabros, para la organización de allá. Y para hablar un poquito de esto y para ir dando el paso a esta rueda de rock, Felipe, a ti te tocó acá, pues la claro. parte de acá, la organización. ¿Cómo fue todo este movimiento telúrico que te tocó? ¿Era la primera vez que armaba ya algo? Claro. Cuéntame un poco tu experiencia. Bueno, hace en el rato que las selecciones desde el Festival Talento Cruz en Puente no se hacían de esta manera. O sea, antes yo recuerdo que también me tocó ser jurado uno o dos años anteriores, que era como escuchar el CD, ¿cachai? Y era como escuchar el CD y decir, puta, esta suena mejor o peor, o esto está más, o bueno, suena mal, pero el tema está a la baja y este tema tiene como... ¿Cachai? Pero... consideramos que no era tan pertinente hacerlo, o sea, no, o sea, acá tiene que, aparte de llegar a la postulación, y acá tiene que hacerse un festival, ¿cachai? Con buen sonido, en un lugar como que corresponde, y de lujo y de calidad para la gente, ¿cachai? Y para las bandas también. Que aparte de que las bandas envíen su promo, su CD, ¿cachai? Llevarlo a tocar un buen escenario, como se merecen y como corresponde. Y se hizo esto, justo se inauguró el Centro Cultural. Y tiene un teatro increíble. ¿Cómo estuvo la convocatoria? ¿Ustedes que fueron y estuvieron ahí? Sí, estuvo, fue harta gente. ¿Sí? No sé si tan lleno, pero sí fue harta gente, más de la esperada. Ya. Cerquita, habla de acá. No, yo contaba que está, yo creo que el público está un 70-80% del recinto lleno. Estuvo bien bonito. Claro, estuvo bueno, en realidad se manejaron los aspectos técnicos con cada una de las bandas, se hizo una preselección, después se llamó al festival, las bandas tocaron un tema, fue el viernes pasado, y claramente tuvimos una increíble banda ganadora, que es Ají Chileno, que puta la raja, y estamos muy contentos, yo en lo personal también. Los lugares, primero, segundo, ¿cómo fue eso? El primero fue Ají Chileno, segundo fue Darchan, que es una banda de jazz fusión. Sí, o sea, de hecho tuvimos a Darchan acá la semana pasada. Sí, el lunes pasado los tuvimos acá con nosotros, los chiquillos. La niña, una voz preciosa. Sí, la cagó. Sí. ¿Y el tercer lugar fue? Contracorriente. Contracorriente. La banda que tiene aproximadamente no más de 15 años, ¿ya? 14 años. Y tocan así onda como punk melódico, que son bien buenos. Bien. Sí. Oye, ¿y qué tal si escuchamos a Posesión? ¿Sí? Vaya. De La Pintana. Con el tema, compañero. Sangre inmortal. Sangre inmortal de Posesión, ganadores de Talento Crudo La Pintana. Acá, en Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz. Whoa! ¡Hemos vuelto! ¿Hemos vuelto? Sí, hemos vuelto. O sea, nunca nos hemos ido, siempre hemos estado acá. Estamos contentos porque llegó Chic Villablanca. ¡Bien! Salude, ella es nuestra ganadora de las poleras que nos deja uno de nuestros colaboradores, que es Damián Roma. Damián Roma hace estampados de poleras, vende películas, hace un negociante que le pone empeño, le vende hasta chala si quiere. Y él es el que nos está colaborando, un buen colaborador de nosotros, y nos manda estas poleras rockeras. Rockeras buenas, de buen material, de algodón, 100% algodón, buenas marcas. Y con nuestras bandas, de, que a nosotros nos gustan los rockeros. La semana pasada dijimos, hagamos un concurso para que se las gane, pero sin engrupición. El que sabe, sabe, de verdad. Y la chica supo, se lo ganó. Así que un aplauso para ella. Cerquita al micrófono. Presenta. Hola, lo más cerquita. Hola, Somala Villablanca. Participé en el concurso sobre la bolera y lo... Gracias. Gracias por el premio. Lo que me contabas, que era la primera vez que te ganabas un premio. ¿Qué sí, significa para ti? Igual, la primera vez que me, chica, si no que, me, que me gano un premio. Y gracias, la primera vez que me ponen a ganar un premio. Gracias a... ¿Cómo se llama? A la radio, que La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, tu voz. Esa misma. Que hoy día también es tu voz, chica. Ya. Y esa misma también. Que... Muchas gracias. Sí, sí, no, gracias a ti porque eres una de nuestras seguidoras del programa radial que siempre nos está apoyando, lo escucha. ¿De qué comuna eres tú? De la Florida. De la Florida. Cuéntame, ¿de qué parte de la Florida? Soy del paradero 20 más o menos de Vicuña Maquena. Y... La Florida. ¿Y cómo, qué pasó con el rock metal para ese lado de allá? Ahí anda más o menos, no anda muy, muy digamos que está muy pegado el rock allá, pero igual hay hartas bandas así de la Florida. Ya. Pero no, bueno, no. Sigue ahí todavía el rock. Bien, pues, así que bienvenida, acá está el regalo, se cumplió. Dicen que la roguera y las rogueras pulentas están y acá hay dos, pues, así que un buen ejemplo. ¿Eh? Bien, gracias por estar acá. Chiquillos, sigamos conversando un poco de talento crudo. Vladi, ¿tú tenías una noticia que contarnos sobre Calera de Tango? Ah, sí, pues queremos felicitar también de pasada Energía Natural, una banda ahí de la primavera, creo. O sea, son de varios lados, porque ellos participaron por Calera de Tango y ganaron, así que nada, pues bacán, respeto para ellos y que sigamos apoyando a las bandas, así se compartamos. Saludos al Pato Siso, al Felipe Soto. Al Felipe Soto, al Código. Así que... ¿Ese día? No, tocaba antes con nosotros, pero lo llevamos por este, lo cambiamos por este. Así que, nada, pues un saludo para ellos, que sigamos apoyándonos las bandas, pues cachai, que sigamos... Oye, y se viene también, pasamos un ratito, que en una de esas vamos a hacer una celebración gratuita acá en Puente Alto pronto. Atento a las redes sociales, vamos a invitar a una bandita para celebrar con la familia, pues. Porque ese día íbamos a celebrar todo, pero después, como estábamos más viejos, nos dio sueño y nos fuimos a costar todo, así que... Hasta llegó la celebración. Así que vamos a hacer... Sí, pues... Ahí vamos a mirar. Sería súper bueno. Ya posesión. A los hermanos de la Pintana. Claro, está bien. ¿Para qué sí. compartamos? Pues así que esperamos que cuando salga el flyer lo difundáis. Pues. Pero por supuesto, sí, para eso estamos, para difundir, para crear este un pequeño escenario para ustedes. Esto con harto respeto y con harto cariño de una vieja roguera y de un roguero trasher que está ahí en los controles. Y le estamos dando para eso, para ustedes, para poder crecer entre todos. Felipe, cuéntanos un poco, haciendo como un recuento, Talento Crudo este año en Puente Alto. Mira, la verdad que fue una experiencia maravillosa haberme hecho cargo de ese festival, con el apoyo de don Carlos Figueroa también. Sí, un saludo para él, para Carlos, sí, porque no, que está no, en la dirección si nos ha apoyado acá. Del evento. Y bueno, fue súper bonito, fue confortante. Lo más importante acá fue haber apoyado a las bandas, que también tengan un buen espacio para que puedan tocar, ¿cachai? Y sobre todo con esta iniciativa que es para que, puta, gracias a la Corporación Cultural del Rock, que organiza esto también con el Consejo de la Cultura, el Ministerio Actual de la Cultura, y que los chiquillos también ahora, todos los clasificados, van a poder ir a tocar a otros lados, ¿cachai? Cuéntanos un poco, ¿cuál es el premio de los seleccionados? ¿Hay un premio seleccionado? ¿Qué es lo que viene después para los que no sabemos? Pongámonos al día. Ahora hay que hacer una serie de trámites, como en este país todo es un trámite, pero es positivo. ¿Ya? Positivo, es que inscribir ya, la Corporación Cultural inscribe a la banda. ¿Ya? En caso también como lo tiene que hacer la de La Pintana, como lo que tiene que hacer la de Carrera Tango. Tiene que inscribir a la banda, que recopilar una serie de materiales, tenemos que ir a Santiago también a presentar, hay un tema con una foto, no estoy muy informado. Ya, pero se hace toda la estoy gestión administrativa de lo, claro. Y después de eso, ¿qué viene? Ellos empiezan a participar ya en el festival ya... ¿A nivel nacional? Claro, a nivel nacional. ¿Cuál es la fecha del festival? Creo que es un par de meses más, no recuerdo. ¿Estaría para la casa? Estaría para la casa, sí. Sí. Sí, claro, porque ahora yo ya dejé mi participación con el tema del evento, ahora ya la dirección de la Corpo, ellos ya, los chiquillos pasan a la dirección de la Corpo y bueno, ellos nos ya... vamos a comprometer a algo, sí. Vamos a traer a alguien de talento crudo a nivel nacional para acá, fantástico. Para que nos ponga al día sí, en todo lo que viene, ese compromiso de Puente claro. Rock para todos los chiquillos, para los rockeros y las bandas, sí, mantenernos bacán. Al día con eso, qué es lo que pasa después, porque esto no queda acá. Claro, de hecho tengo entendido que parece que el ganador parece que va a tocar a Colombia, no sé, pero por ahí va la cosa. Parece, vamos a averiguar, bien. Vamos a averiguar. También, para claro, podría ser para la próxima semana que nos manden. Charlie, claro, acá nosotros tenemos un teléfono fijo que funciona, que es el 22-872-7871, 872-7871, donde los que nos están escuchando, nuestros seguidores, auditores de la radio, pueden llamarnos a hacer consultas. Y eso también lo puede usar usted por la próxima semana, ¿le parece? Nos puede echar una llamadita y sí. Contarnos sí, un poquito más. Ah, eso lo vamos a conversar sí, después. Ah. Bueno, aquí. Oye, ¿qué nos traen ustedes? ¿Por qué andas con guitarra tú? Pero más cerquita al micrófono. No muerde, insisto. El micrófono no muerde, pero él no muerde. Ah, ya está. ¿Tu nombre, compañero? Bueno, mi nombre es Leonel y venimos con la guitarra porque queríamos cantar algo. No sé si Dan trajo los huevitos, los huevos. Muy bien, hagamos algo, ¿sí? Démosle con algo, acústico, aquí chileno. Este es silencio. O cualquiera, tú dale, yo te sigo. Yo. Preséntalo. Estamos avisando. Descansa. Ya, dale, este tema se llama Descansa en Paz. Pasa ¿o no? El cejillo que está en mi mochila, por favor. Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. Claro, ya, en vivo, chiquillo. No, la mía, el bolso. Así que ya se viene, nos estamos calentando, sí. Nos estamos preparando. Este temita lo escribimos hace bastante años, en 2002 más o menos. Este tema se lo escribí a mi hermano que falleció con negligencia médica. Así que nada, pues, lo que hicimos revivir. Y con mucho respeto a toda la gente que se ha ido, hay un rapero bien conocido que dice: solo se muere quien se olvida. Así que eso, se van a descansar en paz. Yo. Sí. Yo. El tiempo ha pasado y el dolor permanece. El llanto en mi cara se repite muchas veces. Lento, violento, el momento en que fallece. Desde ese instante mi alma que no crece. Lo intento mirar desde otra perspectiva, pero mi vida sigue negativa. Su vida fue corta y elegante, triste y auspiciante. No lo mató la droga del traficante, ni el tiro del maleante. Solamente la equivocación de un doctor ignorante. Él no era malo, era terrible viola. Y la justicia en Chile no le dio ni bola, hermano. Hola, ¿cómo te encuentras en el cielo? Yo aquí triste como un ave sin su vuelo. La noche me despides con un blanco pañuelo. Tu risa y tu chiste me quedaron de consuelo. 19 de junio del año 2001. Su muerte me notó en el round número 1. 19 de junio del año 2001. Paz, aunque sea por un rato, un momento, te recordaré, golpeó muy fuertemente, su corazón latente paraba de repente. El paraíso hermoso que habíamos formado fue derrumbado con la bomba de la muerte. Fuimos separados, hermanos de hermanos, fuimos alejados. Él, el poderoso, me ha castigado. No sé si fue enseñanza, no sé si fue esperanza. Lo único que sé es que Jesucristo pesa mucho en la balanza. En la balanza, Él comenzó la matanza. Pesa mucho en la balanza, bro. Aquí Chile no está en la casa. Aquí Chile no está en la casa. Solo muere quien se olvida, mi hermano. Yao. Así donde diga la tía Pat igual. Así es. Déjense en paz, aunque sea por un rato. Por un rato, man. Te recordaré mirando los retratos. Cuidar a nuestros seres queridos, decirles que los queremos todos los días, que después no sea demasiado tarde para darle un abrazo a tu hijo, darle un beso a tu papá, sentirle amor a tu mamá. Recuerda que estamos de pasada por acá, que todo lo que hagamos en nuestra tierra, nuestros hijos lo van a recordar, o quizás no. Esto es aquí chileno, que te pique la conciencia, hermano. Nada más. Descansa en paz. Una bonita reflexión. Uno, no sé, siento que el error del humano, ¿no?, en general, somos un poco egoístas, a veces vamos caminando preocupados de nosotros, si tenemos zapatos, si tenemos comida, y se nos olvida, y igual queremos a nuestros seres queridos, pero seguimos caminando apurados porque tenemos que ir a la pega, porque tenemos que responderle al sistema, se puede decir, y nos olvidamos de lo esencial, que son nuestros seres queridos. Y hablando de eso, me hiciste tocar una fibra. Hoy día mi hermano tuvo un accidente, mi hermano mayor, que es mi papá hermano, es mi hermano papá, vive en Copiapó, y está re mal, así que le mando un saludo grande. Hasta fuerza, sí, para él. A René Vilches del Canto, mi hermano mayor. Así que fuerza, René, dale, dale, guatón, tú puedes. Oye, y volvamos un poco acá, pues. Démosle. Quiero saber un poco qué piensa el manager. ¿Cómo estuvo? Venga para acá, acérquese. Hombre, si usted es un hombre de medios de comunicación, cuenta un poco. Hernán Acevedo, un hombre que hace mucho rato está apoyando a las bandas, hoy ya está trabajando con Mala Resaca de manera más formal, todos los tíos aquí chilenos también, pero anónimamente siempre ha estado. Desde que yo estoy por acá dando vueltas, siempre ha estado Nano, así que un aplauso para Nano. Sí. Por su trabajo desinteresado, anónimo muchas veces, porque yo sé que no te gusta mucho hablar, te gusta relucir y poner ahí arriba a los cabros, pero creo que es importante también el reconocimiento a tu trabajo, Nano. Así que gracias por todo lo que nos has dado a todos. Igual gracias por la invitación y el apoyo a todas las bandas, bueno, de acá de Puente Alto. Y bueno, yo sé que tú siempre vas más allá y vienen de otros lugares, de La Pintana, de La Florida. Sí. Eso igual se agradece, porque en este tema que es banda emergente, lo que más necesitan los cabros es darse a conocer, pues, mostrar su trabajo poco a poco, y de a poco se van poniendo más profesionales, y eso quiere decir que hay que ser, no sé, pues, la puntualidad, no sé, poner los pies más en la tierra y ponerse profesional, como dicen todos por ahí. ¿Cómo viste tú Talento Crudo Puente Alto? No, estuvo entretenido, buenas bandas, hubo harto apoyo, harta gente, el jurado igual era de buen nivel, de hecho los chiquillos después que ganaron hubo su pequeña reunión, ¿cachai?, con parte del jurado, y nos dieron hasta no sé, pues, recomendaciones y buenas vibras. Ah, eso es bueno. También, sí. Entonces, y es bueno porque de repente cualquier persona te puede dar esos consejos y uno de repente no los pesca, porque dice, este güey que se cree y no pesca, ¿no? Pero cuando ya es otro compadre que ya años de circo, es profesional, le tomáis conciencia a su concepto. Okay. Así que no, consiguió. Feliz y contento por haber ganado esta ya segundo concurso que ganamos con Ají Chileno. ¿Y el primero podríamos hablar de ese? Sí, vos. Y eso le estaba recordando, muy chiquillo, desde que estoy con ustedes, ya, segunda vez que ganamos. Ah. Así que como, los créditos por manager. Soy como amuleto. El Daniel. Ya, el otro concierto que nosotros habíamos ganado, allá en Sala 814, en Sangrones Inc. San Isidro. En San Isidro 814, allá en el centro. ¿Y fue hace poco eso? Sí, hace un mes. Sí, hace poquito dos tiempo. Meses, sí. Ahí nos ganamos un EP, pues. Vamos a grabar, vamos a sacar un EP, otro más, y vamos a grabar 4 o 5 temas. Y bueno, gratis, pues nos ganamos, ese fue el premio que nos ganamos. Ese fue el premio. Ay, que súper bien. Ellos tienen un estudio y vienen todo el equipo nuestro, así que vamos a grabar allá. Sí, grandes bandas conocimos también en esa instancia, Groggies, una banda funk, terrible buena, pedazo bajista, yo creo que no he visto un bajista tan bueno. Hasta el momento ha sido... ¿Qué pasa con el Manu? No, pero en ese estilo. En ese estilo. Arréglale. No, el logo era la máquina del motor ahí de la bandita. También unos cabros de pan rock que se llaman Que Se Pudran Todo. Terrible, bueno, los cabros. Y con ellos fuimos a la final, pues con ellas esas dos bandas éramos los tres. También conocimos a Pit Calavera, una banda invitada. También buenísimo, Ska, que en su tiempo fueron los Rockers. Sí, yo lo recuerdo. Banda leyenda chilena. Sí. Y... puta... y también estuvo... Swing del Mono. Oh, eso muy bueno. Y la banda de... La banda de... Sí, me gusta. El Gustavo Becerra, el actor, el que hace el guatón de los jugos. No, y bien, pues, y lo satisfactorio era que era un voto de la gente, era un voto del público que existía, era un voto de la producción y un voto de la banda invitada. Entonces, puta, en ese sentido los cabros de Groggy fueron más organizados, llevaron a caleta de amigos. Y nosotros fuimos nosotros nomás, pues, ¿cachai? Fuimos nosotros y amigos del Leo también que apañaron, pero en esa instancia, claro, nos ganaron el voto del público, pero nosotros nos llevamos el voto de las bandas invitadas y el voto de la producción, así que ahí ganamos y bacán. Qué bueno. Terrible felices de conocer a los cabros de allá, que también hacen su pega propia, de terrible autónoma, autogestionada. Desde el año de la corneta, así antes eran como medio ocupantes, así que se ganaron el espacio, ahora es de ellos y están tirando para arriba. Hablando de autogestión, se me viene al tiro aquí a la mente y no puedo dejar de no saludarlos, Semillarte Bajos de Mena. Un saludo para ellos. Son unos cabros que empezaron hace 3 meses. Yo tengo un ojo que yo veo y digo, ya, hay que apoyar esto. Cabros que no los conocía nadie. Son hijos de los Bajos de Mena ellos. Se reunieron, tenían una idea hace rato, hoy día la están concretando y rápido han hecho hartas cosas sin preguntar mucho. Para todos los cabros, con pachorra, ¿por qué hay que tanto permiso? Que hay que hacerlo. Yo tengo también la misma convicción. Uno la piensa, la hace. Porque si la pensáis mucho, se pierde el sentido. O te dicen que no, pues claro, entre que digan mejor ponerle, y los cabros le están poniendo. Este fin de semana celebraron el cumpleaños mapuche, discúlpame mi ignorancia. Exactamente. Con todo respeto, porque soy bien ignorante y la pronunciación me cuesta mucho. Pero estuve mirando su trabajo hermoso. Un saludo a la Tanja que estuvo acá, al Cristian que estuvieron también ahí, estuvieron con Darchan ellos como músicos acompañan las actividades de Semillarte. Donde va Semillarte, ellos lo acompañan con su música, así que un saludo para ellos también. El trabajo es más que una banda, también hay un trabajo social importante que hay que reconocer. Llevar alegría, llenar de colores a un sector que ha estado muy dañado, que está plomizo de tristeza y llenado de alegría con los colores de los niños, eso creo que vale un aplauso. Así que un saludo para los chiquillos de Semillarte, autogestión para ellos. Aprovechar también que está Felipe acá, aprovechar que está Felipe, pertenece a la Corporación del Departamento de Cultura, y claro, y sí, que lleve este mensaje. Acá hay mucho trabajo que se hace anónimo, autogestionado, que si bien nosotros tenemos la responsabilidad como gestores culturales, como personas, como ciudadanos, de acercarnos también a las instituciones. Porque, y transmitir eso. Claro, y transmitir. Yo quiero dar este mensaje y digo, siempre digo un 2-3 por mí y por todos mis compañeros. Queremos ser escuchados, queremos que lleguen. Yo agradezco mucho que tú estés acá, que te haya dado la pachorra para estar acá con todos nosotros, que somos bien picados flaites y chorizo. Claro, pero que seamos escuchados y que transmita esto también. Las ganas están. Puente Alto y como muchas otras comunas, La Pintana, lugares que han sido muy estigmatizados, no hay solo droga y corrupción y de todo eso. Aquí hay que hallarte, hay cabros. Todos estos que están acá son hijos de población, orgullosamente hijos de obrero, igual que yo. Yo también vengo claro. De ahí. Entonces hay que darle con eso, crear más espacios, hacer festivales. Tenemos hoy día Juan Estay, usémoslo. Ocuparlo, ir eso para allá, acercarnos, porque muchas veces criticamos, claro, la corporación y la MUN y que nos ponen tranca. Y nosotros saltemos la tranca, somos... Claro, exacto. Se ven hartos proyectos también. De hecho, ahora el proyecto que está, la cual estoy dirigiendo ahora, que es la Escuela Rock, que bueno, como comentábamos hace poco antes de empezar el programa, la idea es que hace rato también que no se presentaba este proyecto, donde viene gente del medio, buenos monitores, ¿cachai? Por ejemplo, en el tema de canto está haciendo clases la Cintia Santibáñez, la vocalista de Crisálida, que es puentealtina, claro, también. Super. Está la guitarra, está Rodrigo Mora, que es el guitarrista de G.I.T., de Willy Turri, que G.I.T. también es... A mí, en lo personal, hay gente que de repente no le gusta, pero me encuentro increíble. Willy es un músico profesional, o sea, hay que partir de esa base. Sí, claro. Más allá de que te caigan mal, no podéis desconocer el talento que tienen ese tipo de personas. Por supuesto, para nada. A mí, en lo personal, me encanta Willy, el rey del pulso. Estamos hablando que también participó en el Piano Bar, disco Charlie García, donde estuvo con Fito Páez también en los teclados, cuando el primer disco que grabó profesional Fito Páez. Álvaro Lindoso también, que es un músico de sesión chileno que también es muy bueno, y él hace clase de teoría musical y de bajo eléctrico. Y tenemos el primer ensayo ahora el día 29 del viernes que viene, de junio, para ensayar por primera vez, así que estar aprendiendo los alumnos, y eso igual, puta, se valora, que bacán, que son clases gratis, ¿cachai? Una clase igual. Eso yo creo que más de alguna vez hemos conversado, que nosotros tenemos de alguna manera diferencias, no convergimos en todos los puntos con la corporación o con la administración, pero sí hay un punto en común, yo creo que es fuerte, y es las escuelas de rock. Por supuesto. Creo que nosotros tenemos que difundir ese espacio que se está ocupando. Así que yo te invito, Felipe, a que nos vengas a contar. Fantástico. Cada vez que tú tengas noticias de las escuelas de rock, si van a hacer alguna actividad. La idea es ir apoyando, ¿no? Este espacio, si bien es para los cabros de acá, también. Así claro. Que está súper abierto para ustedes. Ven y visítanos. De hecho, como te digo, el viernes va a ser, igual estamos como súper. ¿Dónde van a hacer eso? Cuéntanos. En el Parque Gabriela, igual es como más. Como es más una bienvenida un poco más privada, como para los alumnos, como para conocernos, ¿cachai? Los monitores igual van a hacer como una presentación. O sea, vamos a dar una bienvenida bonita para el primer ensayo, para que se conozca el grupo humano. Además que formar un elenco, es primero formar un grupo humano importante. Así que bien, o sea, por eso. Y pasan todas las bandas también. Aguante la Escuela de Rock de Puente Alto. Bacán. Fue una muy buena iniciativa. Posición, cuéntenos ustedes, posiciones, ¿cómo está Posición hoy día? ¡Wow! ¡Posición! Gracias. Bueno, Posición está... Bueno, tenemos un par de temas ahí que tenemos que finiquitar, en realidad. Hay dos temitas que están ahí en carpeta, sí. Pero por lo pronto estamos bien enfocados a Talento Crudo, lo queremos ganar directamente, así que en eso... Pues. En eso, ensayando, porque la única terminando forma lo es... que queda, las grabaciones. Claro, terminando lo que queda, las grabaciones, y después de eso, no sabemos. Vivimos más bien en el aquí y en el ahora nomás, no nos importa mucho lo que pase más allá. Solamente nos pusimos una meta, que es ganar Talento Crudo y solo sacar nuestros dos temas que todavía están ahí en carpeta. Así es. Y nada, pues convencidos totalmente que lo vamos a hacer hasta el día que pase. Muy bien. Sí, yo creo que ya todos somos ganadores, las bandas que si bien no estuvieron a primero o segundo lugar a nivel nacional, todas son ganadoras, el hecho de estar trabajando por la música, no sé, armar un tema, crear, ya somos ganadores. Yo no soy, siempre digo, no soy de ninguna banda, mi banda son todos. Así que desde de ahí prima. Dale, Felipe. Un saludo. De hecho, esta convocatoria también sirvió para crear un registro más formal, ¿cachai? Pro, un buen Excel con el nombre de banda, representante, teléfono, ¿cachai? Single, contacto. Y este mismo material también se va a empezar a ocupar para todas las redes municipales, para las corporaciones culturales, ¿cachai? Así que más encima hay un proyecto de esta es la segunda etapa del proyecto. Ya son los ensayos. El proyecto tiene 4 etapas. La tercera incluye a las bandas y vamos a empezar a girar la escuela con bandas puentealtinas, ¿cachai? Que tienen que tener un espacio para que, por supuesto, acá, o sea, el principal objetivo es que las bandas tengan un espacio. ¿Salita de ensayo, digo yo? Sí, de hecho se pensó. Y está dentro de la cuarta etapa. Muy bien, es algo que falta. ¿Salita de ensayo? Sí, sí, mira, sería bonito tener una sala de ensayo. De hecho, lo conversamos con la jefa hace un buen tiempo atrás, que puta, jefa, sabéis que sería bacán poder tener un espacio en centro cultural, ¿cachai? A lo mejor una bodega, tratar de habilitarla, ¿cachai? Con aislarla, ponerle aire acondicionado. Y tenemos backline, ¿cachai? Puta, de repente igual una sala de ensayo cuesta lucas, sí. Son lucas que tenéis que gastar. Así que vamos a tratar de, estamos tratando de conversar, sí, para que eso ocurra. Que, sí, insisto, está dentro de la cuarta etapa. Es una petición, yo creo, bueno, súper importante que hay que tomar, sí, porque por lo menos yo como gestora cultural veo a los chiquillos, a veces me llaman, sobre todo las bandas más chicas que no, claro, tienen plata para pagar una sala de ensayo, claro, porque la sala hay que pagarla, así, claro, así es, sí, cuesta. Claro. No tienen, y me empiezan a llamar, oye Paola, ¿sabés qué? Queremos tocar. No tenemos dónde ensayar. Y tampoco no hay ninguna iniciativa popular para que el músico... Yo pienso en el cabro chico, en el de 14 años. Exacto. De hecho, la edad de la escuela es de 12 a 30, claro, años. Estudiantes que no tienen las lucas. Nosotros, bueno, el Emerson muchos más años que yo ya llevo 20 años metido en este entierto y creo que he tirado mi vida en dinero ensayando. Porque no hay ninguna iniciativa popular que solucione este tema, así que sería ideal una... Sí, sería una petición para Juan Estay, un espacio para que ensayen los cabros. Y un tirón de orejas también para la gente que tiene la sala de ensayo, ¿qué onda? No solamente los que tienen plata pueden tocar. Exacto. ¿Vamos con un temita? ¿Está sonando Spectral? ¿En qué parte vamos de Spectral? Preséntelo. Dealer de Spectral. Muy bien. Una banda de Quillota que lo vamos a tener muy pronto acá, 14 de julio en Bar 38. Spectral. Arriba. Sí, Death Trash Metal. Y vamos a tener a Slevermen y a Brutalizer. Los tres van a romper aquí el hielo de la provincia cordillera. Hay que aportar igual que el día de Talento Crudo La Pintana. Slevermen fue una de las bandas. Una de las que sí, yo más Slevermen también estuvo en Talento Crudo La Pintana. Y sí, la media banda, compadre, mi sí, saludo. Nuestro Radio Control. Sí, así que un aplauso para todos. Démosle. Póngale guataje. Vamos con Spectral, que ya está sonando. Death Dealer. We'll be right back. ¿Hemos vuelto? Sí, bien. Esto fue Spectral Band Chile desde Quillota. Bueno. Buena banda. ¿Y el vocalista? Bueno. Excelente. Chicos, ahora, atención, vamos a hacer algo importante que no podemos dejar de no hacer, saludar a nuestros auspiciadores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablamos bueno ya? ¿Tú sabes que yo jamás te voy a decir que no, Pobladí. Te van a pegar, ¿viste? Parte. Hacer nuestras menciones. Nosotros estamos acá transmitiendo porque tenemos un auspiciador que nos quiere mucho y que siempre digo fue el primero que confió en nosotros y se pone la mano en el corazón y en el bolsillo. Y él es Rincón de Antonio, Mini Market y Botillería. Sí. Él está ubicado en una Tocó 648 entre Eduardo Cordero y en una Tocó. ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿Los que son de la Carol? Claro. Cada vez que ustedes vayan para allá, si ustedes lo nombran y dicen que van de parte de Puente Rock o de la Paola González, les van a hacer una atención. Así que háganle. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, les va a dar una atención. Don Leo y la señora Alicia siempre están esperando con ofertas. El último tiempo tiene unas botellitas de Becker de 2.50, me parece que son botellines. 4 por lucas, cabrón. O sea, ya, dale. El vino rico. Siempre nos está mandando vinito para acá, su regalito, así que se agradece a don Leonardo Berríos. ¿Démosle un aplauso? El más grande. Y también, claro, y agradecer a nuestros colaboradores Bar 38, el Memo desde allá al frente, que casi pasamos de largo en delante para allá. De martes, de Memo, sí, de martes a sábado está abierto Bar 38, atendido por su dueño, que es el Memo, el Aguaifán y su equipo de trabajo humano, el Bernardo. Vamos saliendo jóvenes. ¿Cierto? Clásico. Miguel, que está hoy día trabajando con ellos, así que un cariño para ellos que nos están colaborando. Estamos haciendo tocatas con ellos ahora como programa radial, nos unimos. Eso, de eso se trata todo esto, armar redes a través de la cooperación y colaboración. Vamos a tener tocata el 14 de julio en Bar 38. Así que harta fuerza. Luego esta semana yo creo que ya va a salir el flyer y la propaganda, así que invitados todos. Va a ser la primera tocata que vamos a hacer como programa radial. Es la primera que hacemos, así que esperamos harta convocatoria, que nos apañen. La idea es que se llene. Mira, más que nada nosotros lo que queremos hacer esto es ver la capacidad convocatoria que tenemos, ¿ya? Porque creemos que es importante que la gente también empiece a pagar su entrada. Porque los queremos mucho y los aplaudimos y todo el cuento, pero hay que ponerse con las bandas, hay que pagar la entrada, creo, exactamente, de eso se trata. Por lo menos nosotros estamos resignificando eso, junto con Cultura Sobre el Puente, que es el ciclo de tocata en pleno puente que se hizo y que hoy día, si bien la cantidad no lo vamos a decir, pero se está haciendo. Es importante, a las bandas se les está pagando. No puede ser que las bandas vayan a tocar por un par de chelas. No, nunca más, chiquillos. O no puede ser que las bandas paguen por tocar. Menos aún, sí. ¿No te escuchas, perrito? Que las bandas lleven su amplificación para tocar también. Que eso es su backline, que eso nos ha pasado mucho a nosotros también. ¿Cómo es? Que tenemos que llevar nuestra mesa de sonido, nuestros parlantes, nuestros cables, nuestras baterías. ¿Por eso? O sea, sí. Al principio nos pasaba que nosotros íbamos a tocar y decían, ya traigan su batería. Pero ya menos mal que este año, hace un año y medio más, este año hemos sacado nosotros la batería, fue una venta de beneficio de un cabro que, no sé, que le pasó, no me acuerdo, pero... ¿Ya? Así que nada, pues nosotros, las bandas, chiquillos, tenemos que estar claros, sí. Y tenemos que valorarnos nosotros. Seamos emergente, seamos under, ¿cachai? Seamos lo que seamos. Los bar nos te pueden decir, hay un bar, Maipú Club Music, no sé, que te cobra 25 lucas, no te dan ni un vaso de agua, ¿cachai? No. Entonces sí. Los locos están lucrando con las bandas, con la necesidad de las bandas de mostrarse, pero hermano, si nos queremos mostrar, juntemos 25 lucas cada uno, hagamos un evento en una plaza, llenamos de gente, de niños, y hacemos el pedazo de evento y disculpando la presión, no llenamos los bolsillos ningún lugar. Muy bien, que, esa es la idea. Bien. Claro, así que eso. Claro, y con esa mentalidad también nosotros estamos haciendo este espacio, ¿ya? Esa es la idea, empezar a crecer y también que los dueños de los bares entiendan el sentido de esto. Y creo que en este sentido el Memo de Bar 38 lo está haciendo. Así que se está metiendo la manito al bolsillo y en el corazón, aunque le duela, pero... Sí, la atención a los músicos es excelente. Hace el 16 de junio se hizo el Thrash Metal Fest 3, excelente. Torture, Cerberus, Nimrod y Zero Tolerance de Quillota, excelente. Tocataza. Nosotros estuvimos haciendo entrevistas en vivo que van a salir luego por nuestro canal YouTube. Tenemos harta sorpresa, harto movimiento como Puente Rock, así que démosles adelante. También Roma, la polera compañera, la polera, acá está la Chic Villablanca, no hay palabra que no se cumpla, acá está, la polera la entregamos, estamos todos bien, ¿qué nos falta? La Vicuña, la revista Vicuña. Vichuca. Paoli Cosas. La Vinchuca. ¿Alguien más? Nombramos a todos nuestros auspiciadores, ¿estamos bien? Bar 38, nuestro colaborador, La Vinchuca, Damián Roma, Weekend, Puente Alto con el Alex. Démosle un saludo al Alex, que se la pone ahí con su revista. Acá. Chiquillo, cortito, démosle la última vuelta que nos vamos. Felipe, dale. ¿Puedo dar un aviso personal? Dale. El viernes 29, después de lo de la escuela de rock, de lo del ensayito, voy a tocar en el bar de René con la Carpa del Diablo para un streaming transmitido por la Radio Futuro. No, que... no hablo nada de eso, vamos a tener que invitarlo otro día. Otro día, claro, sí, no, hay otras cosas que hablar. Eso. Y voy a, 3 lucas cuesta la entrada y bueno, apoyen la música chilena y es importante 3 lucas. Ocupa el espacio de nuestro muro, envía el flyer y lo difundimos. Bacán. Y dale. Ojalá poder hacer algo con las bandas que están acá después y desde ya, de aquí a la radio, para todo, hay un compromiso de que se tiene que hacer un festival. De hecho, hay uno que se llama Puente Alto Rock and Roll, que lo hace Carlitos Figueroa, por medio de la corporación, que de partida ya están todo el circuito de bandas ya incluido. Así que eso es súper importante, que también se le está dando más espacio. Vamos a hablar con Carlos Figueroa entonces. A las bandas de Puente Alto. ¿Qué pasa con eso? Para que puedan tocar el cachai, para que puedan hacer su música. Ya, démosle, chiquillo, que terminamos la... Nos quedan segundos. 3 minutos. Un saludo para posesión. Daniel. Yo quiero mandar un saludo a mi familia, a los chiquillos acá, al Julito que está en la pega. ¿Faltó el Julio? Sí, faltó el Julito que está en la pega. O va a entrar a la pega, no me acuerdo. Ya, pero... Saludo a mi hermana que está acá, que me apaña siempre. Sí, la hermana. Y a mi familia, ayer estuvimos en mi casa celebrando, con los chiquillos también fueron. Bueno, yo también le quiero mandar un saludo a mi familia y también a la obra, que cuando nosotros llegamos, los jefes, los obreros, todos nos felicitaron por el concurso que asistimos, así que también nosotros representamos a la clase obrera, así que también a los maestros. A los maestros de la construcción. También, exacto, a la familia y a todas las bandas amigas también, un saludo y eso. Un saludo a la agrupación Cultura Sobre el Puente, a La Pintana, Puente Alto, mi familia, a Puente Negro y larga vida al rock and roll y al hip hop. Por mi parte, yo quiero saludar a toda la gente que hace posible el rock and roll en la calle, que se motive, que salga para la calle, que apoya a las bandas de acá, que apoya a las bandas de la zona, que apoya a La Pobla, porque en La Pobla están pasando caleta de cosas importantes. En las villas de todo Santiago, que salga a la calle, que deje de pagar entradas carísimas y salga, empieza a salir a la calle. Yo igual, gracias a la radio por el premio, me gustó mucho. No voy a usar todos los días. Y tienen todo mi apoyo las bandas, igual de la calle, de todas las bandas, y un apoyo también aquí en la radio. Así que eso. Gracias. Manu, te toca, Manu. Rapidito, que nos están esperando afuera. Saludos a todos mis fans. Sobre todo a Vicom, que me sigue siempre. Nano. La clase obrera de la construcción, que siempre nos ha apoyado y hay buenas bandas que salen de la construcción. Pero te falta el Nano. Saludos a Circo Chico, que nos ha apoyado. Muy bien, Marco Velázquez. Chico Marco. Oye, cortito nomás, se viene Agosto Negro en Puente Alto, un evento gratuito que convoca a 500 personas aproximado, se hace a beneficio de los perritos de la calle, de las personas en situación calle. Esperamos contar con todo el apoyo de ustedes, chiquillos. Por supuesto. Antes era una tocata rapera, pero ahora lo expandimos a la cumbia, al punk, al metal. Estamos haciendo algo bien bonito. Todo tu gestión, la gente que pone el backline lo colabora, Circo Chico pone de repente. ¿Dónde nos tomemos el espacio? Si realmente nos tomamos la Monserrat, la Mate o la Plaza La Paz. Así nos hemos tomado el espacio gracias a las buenas vibras de los inspectores municipales, le hablamos y no le dan color, así que la no hacemos. Creo, no tenemos acá. Sí, sí, adelante ya hablamos algo. Así que nada, pues se viene Agosto pituto, Negro. Tenemos pituto. Agosto Negro, chiquillos, apoyar y apoyémonos, bueno, si ese weón, apoyémonos uno a los otros y creemos una escalera humana y lleguemos al cielo juntos, hermano, si esto, de esto se trata esto. Muy bien, nos estamos despidiendo. Un saludo especial, se me estaba olvidando, a Miguel Elengo, me parece que se llama así. Él está haciendo estampados para rock y metal chileno. Así que mira, aquí está. Mira. Y esto fue la voz del pueblo en Puente Rock. ¿O cómo se dice ahora? Le cambiamos el logo. Puente Rock, Puente la voz del pueblo, tu voz. Ese mismo. Vamos con el último tema. Un aplauso. Un aplauso. Power.